20 del libro de Deuteronomio. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. El que se rinda, pierde, es el tema de este mensaje. El que se rinda, pierde. Dele la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y dígale: el que se rinda, pierde. Padre, mi alma te alaba y te glorifica, Señor, en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, a la cual le acabamos de dar lectura en el día de hoy. Y te pedimos, te suplicamos, que esta palabra, Señor mío, llegue a este pueblo que la ha de escuchar en este templo, y al pueblo que la ha de escuchar a través de la radio. Llegue esta palabra con poder, llegue esta palabra con unción, llegue esta palabra sazonada con la unción maravillosa de tu Espíritu Santo. Llegue esta palabra para quebrantar cadenas, para romper ataduras, para reconciliar al descarriado, para salvar al perdido. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. A su nombre. Ayer en la noche, mientras estábamos aquí, en la actividad que tenemos por la radio, levantando las finanzas del Ministerio de Radio Nueva Vida, y estaba el asunto un poco lento, yo creo que es exagerar, estaba bastante lento, más que poco. Y cuando las cosas se ponen lentas, uno se preocupa. La preocupación, me encerré ahí en esa oficina y comencé a meditar en el Señor y hablar con Él. Señor, ¿qué es lo que pasa? Señor, ¿por qué no suenan los teléfonos? Y comencé a hacerle una historia a Dios ahí, como si Dios no la supiera, ¿verdad? Que a veces usted le habla a Dios cosas como si Dios no supiera lo que usted le quiere decir. Y le hice una historia a Dios acerca del sábado. Era para allá el sábado, Señor, tan bueno que se movió esto y la gente dando a esa velocidad vertiginosa, ¿verdad? Que, óigame, que me hizo pensar a mí que el lunes ya teníamos todo el dinero en la mano. El lunes esto va a estar aquí tremendo. Y le digo, y después del sábado, mira para acá el estancamiento en el que hemos caído. Mira para allá, esos teléfonos no suenan. ¿Dónde estará la gente? La gente se habrá echado a dormir. Y hablando así, cuando viene esa voz tan clara, esa voz, amado hermano, inequívoca, esa voz que se puede distinguir entre mil, la voz del Espíritu Santo. Esa voz que cuando habla, usted sabe que es Él el que está hablando. Porque cuando habla, te sacude por dentro. Cuando habla, te estremece tu vida. Cuando habla, te saca hasta lágrimas, te saca cuando Él habla. ¡Aleluya! Y que cuando habla, tú sabes que es Él el que está hablando. A menos que todavía no te hayas aprendido a identificarte con esa voz. Porque hay quienes ocasiones, cuando Dios les habla, ellos no saben que Dios está hablando porque no se han identificado con la voz del Espíritu. Pero usted se puede identificar con la voz del Espíritu. Y mientras más tiempo usted pase en los caminos del Señor y más cosas le sale bien y más errores comete también, las dos cosas van unidas de la mano. De momento una voz te dice no lo hagas y tú no lo haces y tenías que hacerlo y te das cuenta, mira, no lo hice y era de Dios. Pues ya tú sabes que cuando esa voz se aparece así, en ese estilo raro, extraño que se apareció, la próxima vez que esta voz me hable de la forma que me habló esta hora, no le hago ni caso. Porque no era la de Dios. Pero otras veces hay una voz que te dice no lo hagas y tú lo haces y resulta ser que era Dios el que te estaba hablando y las cosas que obedeces y desobedeces. La cosa es que por el uso van haciendo una identidad del cristiano entre él y el Espíritu Santo, y llega el momento en que esa comunicación entre usted y el Espíritu Santo le permite a usted identificar la voz del Espíritu cuando habla. Y cada cual desarrolla una forma individual de comunicación con el Espíritu de Dios. En todos no es la misma forma. Pero lo que sí es importante es que llegue el momento en que usted pueda identificar esa voz. Y que cuando esa voz hable, usted sepa que es Él. Y por eso es que yo le digo que fue la voz del Espíritu, porque la pude identificar. Cuando me dice, mi siervo, lo que ocurre es que tú estás en la batalla del que se rinda primero. La batalla del que se rinda primero. Dije, pero ¿cómo es esto, la batalla del que se rinda primero? Y ahí seguido vino la otra, el que se rinda, pierde. ¡Oh, gloria a Dios! Y entonces, eso de la batalla del que se rinda primero y el que se rinda, pierde, cuadró en mi mente la idea, la imagen de un boxeador cuando está ahí tirando puños a todo lo que da y de momento, por ejemplo, le da la espalda al contrincante, eso significa que se entregó. Y rápidamente, si un boxeador en medio del fragor de la batalla le da la espalda al contrincante, el árbitro se mete por el medio y le levanta la mano al que no dio la espalda. Porque el que dio la espalda se rindió, se entregó. Y así comenzaron a pasar por mi mente muchas cosas, muchas ideas. Y entonces llega, amados hermanos, dentro de ese pensamiento, la iluminación del Espíritu Santo, de que la historia del hombre sobre la faz de esta tierra es exactamente la historia de la batalla de aquel que se rinda primero. Y que Satanás, en medio del fragor de la batalla, siempre anda buscando que nosotros nos rindamos primero. Y el que se rinda, pierde. Eva, Satanás entabló una batalla contra ella en el huerto del Edén, frente al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y Eva se rindió ante la seducción de Satanás y ante las palabras que Satanás hablaba. Probó del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Después de Eva se rinde Adán y también come de lo que no tenía que comer, y los dos perdieron. Porque en la guerra contra el diablo, el que se rinda, pierde. Perdieron aquella imagen con la cual Dios les había creado y les había colocado en el huerto de Edén. Perdieron aquella inocencia, producto de la perfección que en ellos había. Perdieron la capacidad para vivir sin ver muerte. Perdieron aquella línea de comunicación directa que tenían con el Dios del cielo, y perdieron todas aquellas bendiciones que Dios les había otorgado. De tal forma fue, amados hermanos, lo que ellos perdieron, que la Biblia enseña que hasta del huerto del Edén fueron expulsados. Y usted se va a la Biblia y la recorre desde Génesis hasta Apocalipsis, y usted se encuentra que nosotros estamos en la batalla del que se rinda primero. Y definitivamente, el que se rinda, pierde. Bendito sea el Señor en esta hora. Esa fue también la batalla, amados hermanos, en la cual Saúl se vio envuelto y que sin darse cuenta se rindió. Y cuando se rindió, perdió. Démele un aplauso a Jesucristo. Fuerte, fuerte, fuerte. Saúl había salido a la batalla, a la guerra. Y cuando salió a la guerra, estaba a la espera de Samuel. Samuel tenía que venir a ofrecer el sacrificio delante del pueblo. Pero comenzaron a pasar los días y Samuel no llegaba por ningún lado. Y Satanás comenzó a hablarle a Saúl y a decirle a Saúl: ofrece el sacrificio tú. Y Saúl le decía: no, yo estoy esperando a Samuel. No, pero Samuel no viene, ofrécelo tú. No, no, Samuel viene, yo lo voy a esperar. Y empezaron a pasar los días y él se quedó esperando a Samuel. Pero Satanás le seguía diciendo: mira, lo esperaste ayer, lo esperaste antier y no llega. Y el pueblo se te va a desbandar y te vas a quedar sin hombre. Más te vale que ofrezcas el sacrificio tú. Él no podía ofrecer aquel sacrificio, porque a él no le era encargado ofrecer el sacrificio. Pero Satanás seguía insistiendo. Los días seguían pasando y Samuel no aparecía. Entonces, como Samuel no aparecía, llegó el momento en el cual Saúl se rindió. Y esto es una batalla que el que se rinda, pierde. Y se rindió y dijo: como Samuel no aparece por ningún lado, yo voy a ofrecer el sacrificio. Hashtakima. Y mire, amado hermano, Saúl comienza y ofrece el sacrificio delante de Jehová. Y resulta ser que ofreciendo él el sacrificio, después de él haberse rendido, llega Samuel. Ese es el problema. Que a veces nosotros nos rendimos cuando la bendición está a punto de llegar. Bendito sea el Señor para siempre. Y nosotros tenemos que permanecer en la batalla y tenemos que permanecer en la guerra, porque el problema está en que nosotros no estamos viendo lo que se mueve en el mundo espiritual. No sabemos cuándo va a llegar la respuesta, no sabemos si la respuesta está a días de camino o está a segundos para llegar, y nos rendimos. Y a veces nos rendimos en el momento en el cual la bendición está para ser entregada en nuestras manos. Y viene aquel hombre y se rinde y ofrece el sacrificio. Y cuando termina de ofrecer el sacrificio, llega Samuel y le dice: ¿qué tú has hecho? Y él le dice: tuve temor porque vi que tú no llegabas, te tardaste y me dio miedo. Y tuve temor de que el pueblo se desbandara y ofrecía el sacrificio por ti. Y Samuel le contesta: locamente has hecho. Y he aquí que Jehová está molesto contigo. Y le ha de entregar el trono de Israel a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y le dio la espalda y comenzó a caminar para irse de aquel lugar. Y Saúl se le va atrás y lo agarra, y cuando lo agarra le rompe la vestidura. Y como profeta que era, que los profetas, mire, el hermano, le profetizan hasta por una uña, sea bendito Dios para siempre. Rápidamente le rompe la vestidura encima Samuel. Él le dice: así dice Jehová, partido es tu reino y entregado a otro. Alabado sea Dios en esta hora. El que se rinda pierde todo, porque no esperó, sea bendito el Señor para siempre, el momento en el cual Dios tenía destinada la bendición para él. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que el cristianismo, como yo les he dicho a ustedes en tantas ocasiones desde este altar, esta es una batalla, esta es una guerra. Es una guerra que hay que pelearla con paciencia. Es una batalla en la cual no podemos estar desesperados. Es una batalla donde uno tiene que pelear y pelear y pelear y pelear y pelear. Y aunque esté cansado, y aunque esté desanimado, y aunque esté triste, y aunque esté abatido, uno no puede dejar de cruzar los brazos. Uno no puede cruzar los brazos. Uno no puede dejar de tirar el puño. Alabado sea Dios para siempre. Uno no puede bajar la guardia, porque si baja la guardia te llena la cara de bofetá. Alabado a Dios en el día de hoy. Las manos tienen que estar levantadas. El creyente tiene que estar peleando la pelea, y aunque esté cansado y aunque esté desanimado, tiene que acordarse que en esta pelea el que se rinda pierde. Sea bendito Dios en esta hora. Aleluya. Mira, hermano, yo hablé unas palabras ayer por la radio acerca de este tema. Yo creo que yo no me eché ni 10 minutos en lo que hablé. Condensado, cortito. Pero hasta pastores hablaron conmigo. Hasta después atendí algunas llamadas que me decían: gracias, hermano Torres, por esas palabras que habló. Y hasta un pastor me dijo: sea bendito el Señor para siempre. En mejor momento no sintonicé al maratón. Lo sintonicé en el momento preciso, hermano Torres. Me dijo: oh, cómo Dios me ha hablado. Yo estaba ya para rendirme. Y había decidido hasta dejar el ministerio e irme a trabajar en una fábrica. Sea bendito el Señor para siempre. Pero cuando usted dijo que el que se rinde pierde, óigame, se me prendió como una bombilla dentro de mí. Y yo dije: eso es lo mismo lo que yo iba a hacer, a rendirme. Mira para allá lo que yo iba a hacer. El diablo me tenía ciego. Y que pensando en entregar el llamado que Dios me dio, y pensando en irme a trabajar a una fábrica, hermano Torres, le estoy llamando para decirle que no me rindo, que no me rindo, que no me rindo, que no me rindo, que no me rindo. Alabado sea Dios en esta hora. Shama Shakarabakama Shakira Soa. Y yo decía ayer a través de la radio: mire, hermano, que mientras una iglesia tenga en el altar de su iglesia a un hombre que no se rinda, no importa las batallas que vengan sobre la congregación, esa congregación va a salir adelante en el nombre de Jesucristo. El problema está en cuando el que está aquí arriba se rinde. Cuando el pastor se rinde, hermano, entrega, y no tiene ni que salirse de la iglesia para entregar. Hay quienes ya han entregado sin todavía haberse salido de la iglesia. Dejan la iglesia que Satanás la zarandee como a él le dé la gana. Ven las cosas y las pasan por alto. Ven la mundanalidad que va llenando el templo, pero como ya se rindieron, ay, el que se quiera salvar, que se salve, y el que se quiera perder, el que se pierda, ya he hecho. Una vez un pastor me dijo a mí: mira, mira, yo te voy a decir una cosa, yo estoy tan frustrado con esta congregación que, mira, yo, esta es la posición a la que yo he llegado, es esta. Después que yo me salve, si ellos se pierden, allá ellos. Y no está en esa iglesia porque varios meses después de eso se salió de ahí también. Porque estaba rendido ya. Se había dejado, amados hermanos, desalentar por las batallas que sobre su vida habían venido, sobre su vida ministerial. Pero Dios está buscando hombres que no se rindan. Y llama a hombres que no se rindan. Yo le decía en estos días a una hermana, conversando con ella, yo le decía, yo quiero que tú sepas que un ministerio tiene que ver con algo más que la predicación. A veces hay personas que creen que porque predican bonito ya tienen un ministerio. Pero hay personas que pueden predicar bonito, hermano, pero aún predicando bonito necesitan que el pastor les tenga una soga amarrada al cuello y ande jalándolos todo el tiempo, el pastor adelante y ellos atrás, alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que predican bien y de que predican lindo, cualquier batalla los desanima. Cualquier guerra que le levanta el diablo le baja el ánimo al piso. Satanás se le lanza encima con opresiones espirituales y con eso basta hasta para olvidarse de los mensajes que predicaron en un altar y desanimarse. Y algunos, aleluya, hasta predican bonito y todo, pero terminaron descarriados en el mundo, aleluya, porque se lanzaron a un ministerio creyendo que el ministerio lo hace la predicación. Y entiéndalo, para tener un ministerio hay que tener algo más que predicar. Se puede predicar bonito, sí, eso es bueno, pero además de predicar bonito, este cuero se tiene que poner duro para que cuando los dardos del enemigo peguen contra él, se doblen. Alabados a Dios en esta hora. Aleluya. ¿Eh? Y hay quienes a veces se van por un hospital por allá y le oran a dos, tres enfermos y Dios se los sale y dice, tengo un ministerio, me voy a predicar, y si el pastor no me deja para que se quede solo en la iglesia, yo tengo un ministerio. Porque se sanaron los enfermos, Dios me llama, y allá se fueron desesperados y allá fueron y alquilaron un local y compraron 20 sillas y hicieron un altar y dijeron, aquí estamos. Y después le pusieron un nombre por afuera a la iglesia. Esta iglesia, bueno, ¿cómo la voy a llamar? Ya sé, la iglesia de los milagros. Porque esta iglesia nace de los milagros que Dios ha hecho conmigo en los hospitales. A su nombre. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Que una persona puede ir a un hospital a orar por todos los enfermos y el hospital hasta irse a la quiebra porque le sacó del hospital a todos los enfermos que había, todos se sanó. Pero sin embargo, llega a la casa después de que sanó yo no sé ni cuántos enfermos, llega a la casa, entra por la puerta, la esposa está un poco atribulada. Él le dice dos palabras a la esposa le contesta para atrás, se olvida ya de que los milagros que Dios hizo allá y de los enfermos que el Señor sanó, y si el Espíritu Santo no se mete por el medio, se entran hasta bofetas. Yo no sé ni por qué yo estoy hablando de eso, si eso no tenía nada que ver con el mensaje, ahora es que me vengo a dar cuenta. Me perdonan los que están aquí si hay alguno que les cae. No era mi intención. ¡Aleluya! Y usted los ve que a veces tienen un poco de unción, predican un buen mensaje, Dios los bendice. Pero las tres semanas están por ahí, mire hermano, que si usted no les cae arriba se descarrían. Por eso es que uno tiene que tener control sobre las cosas. Y por eso es que a veces el pastor le hace un favor a ciertas personas cuando a pesar de que se ve que Dios ha comenzado a usarlo, el pastor les tiene puesto un poco el freno. Porque es que el carro sin freno choca. Y cuando el carro sin freno choca, se rompe, se desbarata completo. A veces la pérdida es total. ¿Ah? Alabado sea Dios en esta hora. Y lo único que uno puede hacer, usted sabe, cuando comenzó ya que uno ve que se vislumbra que puede haber un ministerio ahí, usted sabe lo que uno puede hacer con la persona: darle licencia de aprendizaje. Y la licencia de aprendizaje lo obliga todo el tiempo a correr con un chofer al lado. Alabado sea Dios en esta hora. Y a veces se enfogorjan con uno. A veces usted le da un poquito de oportunidad y ya llega el día que se quieren ir solo. Espérate, muchacho, no, ¿cómo te va a ir solo? Si tú lo que tienes es licencia de aprendizaje, tú vas con chofer al lado. Que esta iglesia que no le dan libertad a uno, que uno con ministerio, que si esto, que si lo otro. Pues me voy yo solo. Y se van. Y le meten el acelerador al carro. Y de momento se encuentran en una curva cerrada y como están empezando a guiar, no saben cómo enfrentarse a la curva cerrada. El carro le da cuatro vueltas y se da contra un palo. ¡Pah! A veces quedan un poquito vivos, ¿verdad? Porque hay quienes a veces del cantazo hasta se mueren están por allá por el mundo ahora mismo descarriados, metiéndose droga, metiéndose ron después de que fueron tremendos predicadores de la palabra. Pero hay otros que a veces no se mueren, sino que se quedan un poquito vivos, ¿verdad? Pero sienten como que la muerte va y viene, como que va y viene. Y entre palabras dicen, pastor, pastor, pastor. Alabado sea Dios que está ahora. ¿Ah? Y entonces el pastor coge a ayudarle y dice, ¿pero qué es lo que te pasa, pastor? Me fui sin permiso y choqué. ¿Ah? No, vamos a entenderlo. Es que para tener un ministerio hace falta algo más que predicar bonito. Y yo conozco personas que tienen tremendo ministerio, pero que no son tremendos predicadores de la palabra de Dios. Que como predicadores no tienen un bagaje muy profundo, pero tienen otras cosas que son las que están respaldando sus ministerios. Y es que mire, a la hora de orar, hermano, no hay quien se les pegue al lado. Alabado sea el Señor. Y a la hora de pelear por su ministerio y de pelear por la congregación que tienen en la mano, se lanzan a la batalla. Y aunque se les rinda la iglesia completa, ellos no se rinden. Y aunque otros se echen a correr, ellos no corren. Y al final, el que tiene que salir corriendo es el diablo. Porque es el diablo el que se rinde. Y el que se rinda, pierde. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y esa es exactamente la ventaja que tuvieron los israelitas en un hombre como Moisés delante de ellos. Óigame, si Moisés no hubiera sido el tipo de hombre que era un hombre que no se rendía, los israelitas hoy no existieran como nación. Los israelitas existen como nación porque Moisés no se rindió. Porque hubo un momento que hasta Dios mismo vino delante de Moisés. Y le dijo, Moisés, quítate de delante de mí. Y yo voy a destruir esta nación y a ti te pongo delante de un pueblo más grande que este. Si Moisés hubiera sido uno de esos que se rinden rápido, hubiera dicho, ay, verdad, ay, qué bendición. Tanto dolor de cabeza que me han dado. Que mira para allá, Señor, todavía a estas alturas con todos los milagros que tú has hecho con ellos. Y todavía mira para allá como todavía se atreven a hacer tantas cosas. Y yo estoy cansado ya y molesto. Y te doy gracias por tu amor y por tu misericordia conmigo, que has visto mi sufrimiento y has decidido ponerme al frente de un pueblo mejor que este. Gracias, Señor. Si él hubiera sido una persona de esas que se rinden, esa hubiera sido su oración, hubiera sido una oración de gratitud. Porque Dios estaba dispuesto a quitarle la prueba de encima. Pero como él no era de los que se rendían, cuando Dios le dijo, quítate de delante de mí, que yo voy a destruir esta nación y a ti te voy a poner al frente de un pueblo mucho más numeroso que este, él miró hacia el cielo y le dijo al Señor, Jehová, arrepiéntete de las palabras que has hablado. ¿Qué dirán las naciones que nos rodean? Que sacaste a este pueblo de Egipto y que no pudiste meterlos en la tierra que prometiste que les daría. Nunca tal cosa se diga de ti. Alabado sea Dios en esta hora. Dice, no, yo no quiero un pueblo más grande que este. Es verdad que me dan problemas. Es verdad que están faltos en la fe. Pero tú me pusiste al frente de ellos y yo voy a seguir al frente de ellos. Y en tu nombre este pueblo entrará en la tierra prometida, porque yo no me voy a rendir, que se rinda el diablo, pero yo no me rindo, porque el que se rinda pierde, alabado sea el Señor en esta hora. Óigame, que si los israelitas existen hoy como nación, es porque tuvieron al frente de ellos a un hombre que no se rindió. Tuvieron al frente de ellos a un hombre, mire hermano, que echó para adelante. Y voy mucho más allá todavía. Si esa gente existe como nación es porque ellos mismos son de los que no se rinden. Ese es un pueblo que en medio de las vicisitudes y en medio de las batallas más enormes, hermano, aún casi desterrado, bueno, de casi no desterrado, de su propia tierra, esparcido por el mundo. Matados por millares en muchos lugares, como la matanza de Hitler, 6 millones de judíos muertos en esa matanza tan horrible, y sin embargo mire usted cómo todavía permanecen como nación. Porque ese pueblo donde quiera que va, hermano, ese pueblo no se rinde. Ese pueblo donde quiera que se mueve, ese pueblo va con su pensamiento en el Dios en el cual ellos creen, en el Dios de Moisés, y van pensando en las profecías. Y mire, aquí en la emisora hay un judío que tiene un programa antes que nosotros, y el otro día yo llegué allí un poquito temprano y nos pusimos a conversar, alabado sea el Señor para siempre, y entramos a conversar de Jesucristo y de la palabra del Señor, y yo le cité algunos textos y él también me citaba a mí para atrás. Yo me metí en el Antiguo Testamento y él metido también en el Antiguo Testamento, y yo podía percibir que dentro de la ignorancia que tiene, que no aceptan a Jesucristo como Salvador de su alma, esa gente sí tienen una fe, óigame, que está afianzada en unas promesas eternas que ellos tienen en el Antiguo Testamento, y por esas promesas ellos dan su vida y por esas promesas ellos van hasta la muerte. Y yo le decía a él, ¿tú estás esperando al Mesías todavía? Y él me decía, yo estoy esperando al Mesías y el Mesías va a venir. Y yo le digo, pero el Mesías ya vino. Y él me decía, no, el Mesías no ha venido, pero yo lo estoy esperando, él viene, alabado sea Dios para siempre. Y esa palabra, mire, ese pensamiento, hermano, pelean por eso, batallan por eso, allí están sembrados en Jerusalén y de allí no hay quien los saque, alabado sea Dios en el día de hoy, porque es un pueblo con fe, es un pueblo con una esperanza en su mente, y esa esperanza puesta en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un pueblo que no se rinde, que cuando las naciones árabes, aleluya, se lanzaron contra ellos para destruirlos en la famosa guerra de los 6 días, ellos con unas balitas y con unas bombitas y con platos, aleluya, óigame, y haciendo ruido hasta con tazones, se movían por toda la tierra al estilo del Antiguo Testamento, de tal forma que en 6 días vencieron a un montón de naciones, porque Dios premia la fe de aquellos que en su nombre no se rinden, porque saben que el que se rinda pierde. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Dale la mano que está a tu lado y dile, el que se rinda pierde. El que se rinda pierde. El que se rinda pierde. El que se rinda pierde. El que se rinda pierde. Hay enfermos que se van a morir no porque Dios quiera que se mueran, sino porque se rindieron ya. Y ellos dicen, de esta enfermedad no hay quien me sane. Te rendiste, perdiste. Tú puedes tener una enfermedad de muerte, pero mientras no estés muerto, tú tienes que declarar tu sanidad, tú tienes que declararte en victoria, tú tienes que decir, Señor, hasta mi último aliento de vida, yo creo que tú sanas, y que tú sanas, y que tú sanas, y tú eres Jehová nuestro sanador. Tú tienes que pelear hasta la muerte, alabado sea Dios en esta hora. No te puedes rendir. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, verso número 1, versículos leídos en el día de hoy. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote, el que dirige la vida espiritual del pueblo, el que dirige la vida religiosa del pueblo. Cuando salgan a la guerra para combatir, el que dirige la vida espiritual del pueblo se pondrá en pie y hablará al pueblo y le dirá a ese pueblo: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Dice: oye Jehová, oye Israel, la voz de Jehová. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, no importa la cantidad de enemigos que tú veas, aunque estén llenos de carros, aunque sean muchos, aunque sean más que tú, no tengas temor. Aleluya. Hay una palabra ahí que hacía tiempo que yo no la escuchaba: no te azores. Ah, antes se usaba mucho esa palabra, azorarse. Ni os azoréis. Dice ahí que es lo mismo que no tengas miedo, no tengas pánico, ni te desalientes. Dice ahí, en otras palabras, no importa cómo tú veas al enemigo, ni qué tan grande sea, ni qué tan fuerte sea, ni cuántos carros tenga, ni qué tan bien preparado esté el enemigo para la batalla. Óyeme, no te rindas, porque Jehová vuestro Dios está con vosotros para ayudarlos y para salvarlos. Alabado sea Dios en esta hora. No te rindas, es lo que quiere decir. No te rindas, porque Jehová tu Dios está contigo. No te rindas, porque Jehová tu Dios va delante de ti. No te rindas, porque como un campeón entre los campeones, Jehová se levanta para salvarte. No te rindas, porque tú nunca has estado, nunca estarás solo en medio de la batalla. No te rindas, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. No te rindas, recuerda que el que se rinda pierde. ¿Y qué es lo que usted se cree? Que la Biblia nos quiere decir a nosotros, cuando la Escritura nos dice a nosotros: resistid al diablo y de vosotros huirá. Lo que nos está diciendo es que no nos rindamos. que Satanás se puede lanzar con todo lo que tenga, puede empujar con todo lo que tiene, puede atacar con toda su fuerza. Pero entonces te está diciendo a ti, no te rindas, resiste, soporta, aguanta, pelea, no te entregues, no des la espalda, no abandones el combate, porque el que se rinde, pierde. Y Dios me decía a mí anoche, tú estás en la batalla del que se rinda primero. Del que se rinda primero. Esa es la batalla que estamos peleando, la batalla del que se rinda primero. Y a veces hay personas que no pueden entender la batalla del que se rinda primero. Pero si usted entiende esa batalla, aunque otros no la entiendan, usted tiene que seguir peleando. Y a lo mejor hay otros que dirán, mira, si fuera yo, ya yo hubiera dejado eso ya. Seguro, por eso es que no eres tú. Porque Dios estaba buscando uno que no se rindiera. Sea bendito Dios en esta hora. Y si fueras tú, ya te hubieras echado a un lado, ya te hubieras rendido. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Y así hay personas a veces que están pastoreando iglesias y ven a otros que están pastoreando otras congregaciones donde la batalla que tienen es tremenda y a veces hasta los aconsejan. Y le dicen, muchachos, si yo fuera tú ya yo hubiera renunciado a ese pastorado. Sí, pero ahí hay iglesias que tú puedes pastorear, que tú puedes ser de bendición para esas iglesias porque tienes que estar metido ahí en ese suplicio. ¿Ah? Bueno, pero es que Dios necesita hombres que estén dispuestos a someterse al suplicio. Hay de aquellas iglesias problemáticas que no les aparezca un hombre que esté dispuesto a meterse dentro de ellas y a pelear por ellas para que se salven también. Alabado sea Dios en esta hora, hermano. Esto no es fácil, esto no es, como dicen en mi país, esto no es cáscara de coco. ¡Ah! ¡Ah! No, esto se ve fácil. Pero cuando te metes de cabeza en esto, tú dices, ¡ay! Esto no está como yo me lo imaginaba. ¿Y ahora qué hago? Pues si no te llamaron, te rinde. Pero si te llamaron, tú dices, esto no está como yo me lo imaginaba, pero aquí yo me entrego hasta la muerte. Aquí voy a pelear la pelea. Y si el diablo se cree que yo me voy a rendir, pues yo no me voy a rendir nada, diablo, porque ya yo sé que el que se rinda pierde. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Mire, hace unos minutos atrás, antes de subir al altar, me llamó una hermanita llorando, que de hecho si alguno de los que está escuchándonos por la radio nos quiere llamar, marque el 201-465-5333, 201-465-5333. Pues me llamó esta hermanita y cuando yo tomé, me vinieron a buscar, cuando yo fui tomé la llamada, ella dice, es el hermano Arnaldo Torres, y yo le digo, para servirle, hermana. Y comienza a llorar. Hermano, usted no me conoce. Yo estoy llamando para pedirle perdón, me dice. Pero allá, a lágrima viva. Pero hermana, pedirme perdón, ¿para qué? ¿Por qué? Si usted misma dice que no nos conocemos. Y ella sigue llorando y me dice, yo quiero pedirle perdón porque yo le he estado criticando a usted en estos días. Pero criticándome, ¿por qué? Y si yo le he estado criticando por lo mucho que están pidiendo en estos días en Radio Nueva Vida, me dice ella. Yo, hermanita, si nosotros ni pedimos. Ahora es que en estos días que empezamos a pedir, ¿verdad? Y voy a seguir pidiendo yo. Voy a seguir pidiendo. Denle un aplauso al cielo que yo voy a seguir pidiendo. No sé, en estos días se me ha metido como un espíritu de pedir. Cuídense. Entonces, Me dice ella, no, pero yo le estaba criticando a usted y diciendo que usted está pidiendo mucho, pero ayer yo le estaba escuchando cuando usted habló unas palabras del que no se rinde. Ay, hermano, y eso me abrió los ojos, a ver qué es lo que usted está haciendo, que usted está predicando la palabra a través de la radio y que tiene un montón de problemas económicos, pero que usted no se ha rendido, que usted está peleando y yo no tengo mucho dinero. Ay, si yo tuviera 1,000 pesos, yo se los enviaba, pero yo voy a mandarle 20. Y perdóneme por haberlo criticado. Yo no lo voy a criticar más. Y Dios lo bendiga. Y Dios lo use. Y que Radio Nueva Vida se mantenga en el aire. Oh, si yo me hubiera rendido, ella no me hubiera llamado para hablarme así. Esto no es de los que se rinden en esta pelea. El que se rinda pierde. Alabado sea el Señor en esta hoja. Algunos dicen, cuando yo esté seguro de que no me caigo, me levanto. Y ahí están, tirados ahí, como una calabaza explota. Alabe lo que él vive. Y usted ve que a veces pasan algunos por el lado de ellos y le quieren dar la mano y le dicen, venga que lo voy a ayudar a levantar. Ay, gracias hermanito, yo se lo agradezco, pero no, déjenme aquí que después me caigo. Y están estancados porque tienen miedo a caerse. Pero mire hermano, si el niño recién nacido que comienza a dar sus primeros pasos para caminar, cuando se da su primera caída, nunca más se levantara del piso y lo volviera a intentar, sería un inválido. Estaría postrado en una cama a la edad de 20 años. Porque cuando se dio su primera caída, nunca más lo volvió a intentar. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños. Porque el niño, usted ve que comienza a dar sus pasos. Y usted ve que el niño comienza a caminar. Y usted ve que el niño se cae. Pero usted ve que cuando se cae a veces no llora, sino que jimequea un poquito. Pero vuelve y se levanta. Y da otro paso de nuevo. Y da el otro y vuelve y se cae. Pero donde se cayó se levantó de nuevo. Y tira el paso de nuevo y vuelve y se cae. Pero caída tras caída va aprendiendo a poner los pies en el camino. Y va aprendiendo a dar dos pasos. Y después aprende a dar tres. Y ya cuando se siente un poquito, como que ya camina 10 pasos, entonces dice, ay, ya camino 10 pasos, déjame coger. Y sale corriendo y ¡fla! Se mete contra la pared. Y allá comienza a gritar y sale corriendo. Usted, ay, bendito sea Dios, ya está con tremendo chichón en la frente. Porque aprendió a caminar 10 pasos y ya quiere coger. Oh, gloria a Dios. Pero usted lo suelta. Y le da la espalda. Y usted ve que él vuelve y da los 10 pasos y vuelve y trata de echar a coger de nuevo. El asunto es que al pasar la semana, llega el día en que todo el mundo dice, ay, mira, si la nena ya camina, el nene camina, ay, la nena ya corre. Aleluya. Si cuando se cayó la primera vez se hubiera quedado en el piso, nunca hubiera aprendido a caminar. Hay gente que no han aprendido a caminar en la vida cristiana porque se cayeron y se quedaron en el piso tirados donde están. Están dejotados porque se rindieron. Están ahí, aleluya, amarrados porque se rindieron. Yo lo invito a usted a levantarse, aunque se haya caído. Lo invito a que se ponga de pie y vuelva a dar los pasos de nuevo. Vea, Shakima, Shaya, hágalo, que esto no es para uno quedarse en el piso caído. Hay que levantarse, hay que hacer como el apóstol Pablo, pelear la buena batalla de la fe. Hay que decirle al diablo, diablo, aquí voy de nuevo. Y el diablo, pero no te vas a rendir. Y tú, diablo, no me voy a rendir. Pero ¿por qué no te vas a rendir? Pues mira, diablo, no me rindo, porque el que se rinda pierde. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Si tú me escuchas por la radio y estás descarriado porque te rendiste, y cuando te rendiste perdiste. Yo te invito para que vuelvas a entrar en la pelea. Reconcíliate con el Señor. y métete en la pelea de nuevo. Y cuando el diablo te venga a tirar con todo lo que tiene, dile: diablo, la otra vez me aparté porque había algo que no sabía, pero ahora lo sé. ¿Qué es? Te va a decir él. Y tú le vas a decir: diablo, es que el que se rinda pierde. Y como es que el que se rinda pierde, yo quiero que tú sepas que me reconcilie y ahora no me voy a rendir. Y él te va a dar con todo lo que tiene. Como algunas peleas que a veces uno tenía en el mundo, ¿verdad? Que tú te entrabas los puñetazos con uno más grande que tú. Y cuando te daba bien duro, te decía: te rinde, te rinde. ¿Ah? Y tú, como eras, tú sabes, de genio, chiquito pero valentón. ¿Ah? Tú decías: que no me rindo nada. Y ahí estaba tirando puño, el otro también llenándote la cara de bofetada y diciéndote: ¡te rinde ahora! Y tú: que no me rindo, ¿la? Y ahí tú estabas, y tú, loco, cogiendo bofetada de esquina a esquina y mirando para todos lados, a ver si aparece alguien que pare la pelea. ¡Ah! ¡Aleluya! Y el otro diciendo: ¡y ahora te rinde, que no! Hasta que de momento apareció, yo no sé de quién, de dónde, bajó uno por allá cogiendo y se metió por el medio, pero no peleé, lo sacó a los dos. Y cuando lo sacó, tú hiciste un poquito más de agua y tirando de puño por encima del otro, ¿eh? ¿Ah? Y al final dijiste: está bien, me voy, nos vemos. Pero dijiste: pero no me rendí, peleé. ¿Ah? Y si eras bien valentón, cuando te iba a ir, le decías al otro: dale gracias que este se metió, porque si no, olvídate. Y te fuiste con los ojos así bien hinchados. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ay, Sakima, así son las cosas espirituales. Así son las cosas de Dios. Esto es una pelea. Y Satanás te puede estar dando a ti con todo lo que tiene, y te mete, y te tira por aquí, te tira por allá, y después que te da cuatro puños bien dados, te dice: y ahora te rinde. Pues no, diablo, no me rindo. Y entonces vienes tú y comienzas también a tirar, y eso es puño va y puño viene, puño va y puño viene, y puño va y puño viene, y el diablo: ¿te rindes o no te rindes? No me rindo, diablo. Y te rindes, que no me rindo, nada. Alabado sea Dios en esta hora. Y sigues metido en la pelea, y sigues metido en la batalla, y sigues metido en la guerra, y el diablo: ríndete. Y tú: que no me rindo, nada. Ríndete, te dice Satanás. Y tú: Satanás, que no me rindo, nada. Aleluya. Hasta que llegue el momento en que la firmeza tuya en el espíritu hace que él comience a perder fuerza. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo a veces he sentido que Satanás tira unos puños, hermano, que el que coja se los lleva de frente. Pero he seguido ahí en la pelea, en la pelea, en la pelea, en la pelea. Y de momento siento que los puños que tira ya no echan ni aire cuando le pasan por el lado a uno. Oh, gloria a Dios en esta hora. Porque eso es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra dice: resistidlo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Asha kama shenda. ¡Aleluya! ¿Quién es el que echa a correr al diablo? No es el que grita mucho, es el que lo resiste. ¡Ah! Eso es lo que mucha gente no ha aprendido todavía. La gente a veces quiere pelear contra el diablo gritando aleluya. Tienen un concepto tan erróneo de cómo es que se pelean las batallas espirituales. Váyase a la Biblia. Cuénteme los aleluyas que tiró Moisés cuando estaba peleando con Satanás por el pueblo de Israel. Él los tiraba después de que lo vencía. Después de que lo veía correr derrotado, no solamente tiraba los aleluyas, sino que se sacaba cánticos también. Pero cuando estaba metido en la pelea, mire, hermano. Y hay quienes hoy en día quieren usar el aleluya como si el aleluya fuera una palabra mágica. fuera como esa palabra que salía en los libros esos de primer grado, de escuela elemental de allá de Puerto Rico, que salían historias de niños acerca de duendes y de magos y puertas cerradas. Y entonces se paraba el duende frente a la puerta y le decía: abra cadabra. Y cuando decía abra cadabra, la puerta hacía. Entonces hay quienes se creen que hay palabras mágicas dentro del evangelio y quieren pelear la batalla. Mire, hay quienes tienen ahora mismo el aleluya como si fueran una palabra mágica y se pasan de día y de noche aleluyando. ¡Hello! ¡Ah! Y ahora cualquier problema que tenga, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Y el problema ahí, porque el aleluya puede ser una manifestación de adoración a Dios, pero no una palabra mágica. Pero eso usted ve que hay cristianos que todos los días están con las mismas cosas, porque dentro de su ignorancia no han aprendido que aquí no hay palabras mágicas, que esto no se resuelve con palabras mágicas, que el apóstol dijo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y que la Biblia dice que no nos rindamos, porque en esta guerra el que se rinda pierde. Alabado sea el Señor en esta hora. Jalai Sakima Lita Suira Shaka Ruta Lama Luma Lema Libaso. Siento el poder de Dios y siento la unción del Santo de Israel y siento la fortaleza del cielo. Y me siento fuerte en el Espíritu en esta noche mientras le predico la palabra, lo suficientemente fuerte para decirle al diablo: diablo, yo muero en la raya, yo no me rindo, porque el que se rinda pierde. Alabado sea Dios en esta hora. Dale la mano que está a tu lado y díselo: el que se rinde pierde, el que se rinda pierde. Díselo duro, que se oiga, que lo escuchen por la radio: el que se rinda pierde. No te rindas. Ahora, ya estoy casi para terminar. Ay, papá. Ya llegó Ángel Fuente. Listo para maratonear. Se no se rinde. Ayer terminamos el maratón aquí tremendo. Conseguimos, mire, nos faltaban $360 para llegar a los 16,000, los conseguimos así de rápido. Ah, a su nombre. Yo dije aquí el que se rinda pierde, dije yo. Y ya yo dije por la radio que de aquí no nos vamos hasta que no lleguemos a 16,000. Y las 12 menos 15 y no llegábamos. Y las 12 menos 10 me faltaban $360. Si al Señor, yo dije que con 16,000 que nos vamos de aquí. Y vuelta para allá y vuelta para acá. Y el teléfono no sonaba. Y los hermanos allá todo lo que era. Y de momento se me prendió la bombillita. ¡Tim! Me pasó una idea así relampagueando por la mente. Y cuando me pasó la idea relampagueando por la mente, hasta me metí para acá adentro con una sonrisa. Y todos ellos que estaban aquí se pusieron bien contentos. Ahí viene el hermano Naldo, dijeron por la radio, con una sonrisa viene. Y yo cogí el micrófono y dije: si no, la sonrisa no es porque alguien haya llamado. Son pensamientos que me pasan por la mente que me hacen sonreír. Pero sigan ahí, le dije, que no nos vamos de aquí hasta que no se completen los 16,000. Y ellos: amén. Y a las 12 de la medianoche todavía faltaban los $360. Y yo vine para acá y cogí el micrófono.